3D promocional do Estúdio Soberano. DJ Danilo, o soberano do mix. Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel. Yo no reclamo nada, eso quedó en el ayer. Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez. DJ Chino, y ya tú ves. Quizás se le olvidó. Amiga, dicen que me quería esa tarde tan fría de invierno. Sigue moviendo con los ojos. Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo. Que vas a morir por la boca. Quizás se le olvidó. DJ Danilo, o soberano do mix. We'll be right back.

tiempo no hay nada que hacer. Nena, te llegaron con un chisme increíble y tú les creíste. Claro que lo hiciste. Cosas del pasado nos dejaron cicatrices. Hoy me voy, aunque no me quisiera ir. Soy rey. Todo sucesso. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, pum, hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el clásico todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, que paso te trae. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el clásico todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, que paso te trae. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Hacerte a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Hacerte a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo, oye.